Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, Radio Vallecas 107.5 de la FM. La verdad es que, bueno, me da mucha pena. Esto siempre digo, empezamos las entrevistas y corto ya el primer tema y me da muchísimo palo. Digo, no vamos a cortarlo tanto, pero bueno, lo tenemos que cortar, pero no os preocupéis, como siempre decimos, pues bueno, luego sonará el tema entero. Así que, bueno, antes que nada, lo que está sonando, 13 Kraus. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Espérate que a ver que te encienda el micro. Dale. Vale, aquí estamos. Ahí estamos. Oye, muchas gracias de verdad por venir, porque es un placer enorme y que vengas aquí al estudio directamente. Hombre, claro que sí. Gracias a ti por invitarme. Bueno, estoy aquí encantado. Bueno, un placer. Yo tengo que decir antes que nada, que no se nos olvide, que ya sabéis que suena por aquí por Radio Vallecas, programa Generación Suicida, en la 107.5 de la FM, pero también suena esta entrevista en Asalto Mata Radio Rock, que también tienen cierto acentiño como nosotros, ¿eh? Cierto acentiño como nosotros. Bueno, Mario, antes que nada, felicidades por este disco, que yo te preguntaba que cómo se encuentra uno con este disco, el último trabajo que habéis sacado. Tú me estabas diciendo, ya nos hemos meneado, hemos salido de gira, hemos ido a tal sitio, a tal. ¿Cómo se encontráis? Venga, ¿cómo te encuentras así con este nuevo disco después de todos los cambios que ha habido? Ahora decimos cositas, venga. Eso, ahora sacamos la prensa rosa. Bueno, bien, la verdad que muy a gusto. La verdad que es el primer disco que hacemos exclusivamente con Dependen Instrumentos. Hemos tenido cambios, como bien has dicho, pero la verdad que muy contentos con el resultado y demás. Nos pegamos nuestro tiempecico hasta que ya por fin el sello nos metió un poco prisa para sacarlo adelante. Y hace casi un año que lo sacamos a la palestra. Y la verdad que ha dado buen rendimiento. Vamos por bueno, ahora. Bueno, el disco se llama Redención, que no lo hemos dicho. Pero y vinilo, ¿eh? Y vinilo, ay, esto no lo sabía, ¿eh? Me va a dar noticia. Hostia, pues mira, no lo sabía. Yo soy muy fanático de vinilo, es la hostia. Bueno, Redención, vamos a decir, si no me equivoco, que lo primero, que la gente que nos está escuchando de Madrid, vais a estar actuando junto a De Mahones aquí en Madrid. En la mítica Gruta 77. Toma ya, ¿qué día es concretamente él? Pues mañana viernes. Viernes 21. Viernes 21, sí, me equivoco. No, viernes 21. Viernes 21. 21, así que ya sabéis, estáis escuchando el viernes, tenéis que ir al Gruta 77. Bueno, decías los cambios. El principal, tú te encargas de la voz. Sí. Cuéntame un poquito, yo no sé, acojone, presión, dices, mira, cojo la carretera y manta, y que orden, dejamos 13 Kraus, porque la voz, siempre digo, para mal o para bien, es lo que nos sirve para cribar. Es injusto, pero es lo que nos sirve a la gran mayoría. A la gran mayoría lo hace criba. Cuéntame cómo te enfrentas a eso. Bueno, la verdad que el otro cantante que había antes tenía un registro totalmente diferente, pero claro, no solamente hemos cambiado la voz, sino que también hemos cambiado los instrumentos tradicionales. En este último disco ya no pueden encontrar la gaita, que también nos dejó hace tiempo, y ahora es exclusivamente violín y banjo. Así que, bueno, para nosotros en verdad es importante la voz, por supuesto, pero claro, somos un grupo también que le damos mucha importancia a lo que es la instrumental, a las líneas, las gigas, los riffs. Y sí que se ha notado el cambio. Por supuesto, no tengo la misma voz, no es el mismo registro, pero tiene otro acento también, no sé, cada voz es diferente. Hay mucha gente que, qué sé, las comparaciones son odiosas, pero siempre está el típico caso de Bon Scott o Brian Johnson, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, para queramos o no queramos, está ahí. Fíjate que hemos empezado la entrevista con el tema Mil Pedazos, ¿eh? La verdad es que tenía la duda entre comenzar con este tema, Mar y Tempestad, que es otro de los temas que más me gusta, y la de Maggie Dixon, creo que lo pronuncio correcto, bien. Y perfecto. Tenía la duda de empezar con estos temas sin menospreciar. Fíjate, Mil Pedazos yo creo que es a lo mejor el más diferente. A mí se me va una onda Social Distortion, total. Los Clash, este tipo de cosas. Cuéntame cómo surge este tema, que sin menospreciar los otros, a mí me parece que destaca o es diferente. ¿Cómo es un tema así? Sí, a mí es un tema que me encanta. Yo creo que es mi favorita casi del disco, diría yo, ¿eh? También porque, claro, al ser guitarrista y demás, el riff me tira mucho, pero claro, es la menos folky, Pero sí que es bastante directo, ¿eh? En directo es bastante más potente que como se viene en el disco. Bueno, en general el grupo, ¿eh? En directo se muestra en su esencia. Aunque somos un grupo más de carretera y manta que de meternos en un estudio ahí con buenas ratas. Y además fíjate que pega un chute de adrenalina que te cagas. Claro. Positiva más no poder. Cuéntame un poquito cómo surge esta canción a nivel de letra, que a mí me ha enganchado una barbaridad, sin menospreciar el resto, ¿eh? Sí, la verdad que la letra habla un poco de la amistad, ¿no? De la gente que dejas de tener trato o te falla de alguna manera o fallas tú también, que puede ser. Y habla un poco de eso, ¿no? De las relaciones y sobre todo con las amigas, con los amigos, en plan, como el tiempo va deteriorando, o bueno, en algún caso también puede ir mejor, pero esta canción no. Esta canción habla un poco de eso, de las viejas amistades, las que ya no están sobre todo. Y bueno, pues es eso, en mil pedazos. La letra es un poco triste, pero también a la vez el aire este de las guitarricas y el riff le da un poco de alegría. Yo el creo contraste, ¿no? A ver, claro, es verdad que lo que tú dices, sí, que estamos hablando de gente que no está. Pero bueno, a mí, por ejemplo, sí que me da un chute de energía, ¿eh? O sea, sí. Que no solamente, no sé, por la parte musical, no lo sé, ¿eh? Igual es que es la que más justicia de hacer el nombre del disco. A lo del nombre de Redención y tal, en plan el estribillo, pues puede que tenga algo en plan así... Te ves como desde la mierda y luego intentas coger impulso y exactamente, pese exactamente. A todas las putadas que te han hecho o pese a tal, oye, seguir de alguna manera. Claro, oye, cuéntame porque yo me he metido a saco con esta letra, sí. Pero ¿quién se curra las letras en este disco? Yo no sé, me imagino que tú también ahí has metido mano. Sí. Cuéntame. Sí, las suelo escribir yo, pero claro, muchas letras parten de... O sea, no hacemos una canción igual que la otra, o sea, cada canción ha tenido su diferente tipo de composición. Hay muchas letras, por ejemplo, Maggie Dixon o la de Mary Tempesta, que nacen a través de a raíz de un violín, por ejemplo. Claro, y fíjate que son dos letras, dos canciones que me han asombrado muchísimo, dedicada a dos personajes, dos mujeres muy potentes. O sea, cuéntame un poquito, entiendo la fascinación que uno tiene por estas dos mujeres, pero ¿cómo surge el decir, venga, voy a dedicar estos dos temas a estas dos mujeres? Pues mira, sabes que en verdad somos un grupo muy abierto a ideas y hacemos... caso a los amigos y tal, cuando nos hacen propuestas, y fue un colega, Mario, que fue bajista de Nuey, que es un grupo de Aragón también, y que antes fue Mayacán, y nos dijo, nos contó la historia, la leyenda de Maggie Dixon. Que es preciosa, además, es preciosa, ¿eh? Es preciosa y luchadora, además, una mujer. Yo no la conocía, resulta que ahí en Edimburgo es famosa la historia, en Escocia en general. Hay una plaza y todo donde estaba la taberna de Maggie Dixon, donde trabajó después del intento de ser ajusticiada. Claro, a grandes rasgos, además, una mujer ajusticiada por ocultar que estaba embarazada. Correcto. O sea, es muy fuerte, ¿eh? Ahora en estos años, ¿verdad? Sí, es que el caso es que la historia va de que tuvo un hijo con... Pues debía ser alguien de una familia rica y tal, y que no querían no querían saber nada de eso. Y claro, nació muerto el niño, entonces lo lanzó al río y tal, y le descubrieron. Entonces intentaron... ahorcarla, pero salió mal. Claro, y entiendo que eso a ti te ha impactado enormemente cuando te lo recomiendan, o te lo dicen, léela. A todos, a mí me dijeron, haz una letra sobre esto, pero en realidad nos impactó a todos, los del grupo, y yo simplemente le puse una letra acorde al riff de violín que tenía Guille en la cabeza y demás, y a todos nos gustaba la historia, y a raíz de eso hicimos también más historias, porque nos gustó mucho la manera de componer esa canción y a raíz de esa salió también Mary Tempestad. Mary Tempestad, y tú me dices que además a raíz del violín, ¿no? La idea con el violín. Por supuesto. Curioso, sí. ¿No? Porque, bueno, curioso. Al final es lo que le da también ese toque, ¿no? Claro, es que no solemos empezar por las letras, en verdad. Tanto la de Mary Tempestad, que nació a través del violín, como la de Mil Pedazos, que lo fundamental es el riff de guitarra. Primero fue el instrumental y luego la voz y la letra. Por eso nosotros no le damos tanta importancia a la voz. Yo de cantante, pero no es lo importante. Bueno, evidentemente, claro, es que vosotros centráis, como tú dices, la parte musical la tenéis. A ver, sin menospreciar esta, como tú dices, la parte vocal, que yo entiendo que también es importante, pero la parte musical la tenéis súper currada, a más sí, no poder. Yo diría que más que la voz incluso. Pero, a ver, para nosotros cada pequeño detalle es un todo, ¿eh? O sea, en el estudio nos pegamos nuestra paliza también, pese a que no nos guste del todo el pegarnos mucho tiempo encerrados, pero no lo, no sé, que quede todo homogéneo, ¿no? En plan, currarnos cada acepto, cada palabra, cada y luego cada riff, cada break, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a recordar a la gente, vamos a pinchar el tema, el de Maggie, y ahora seguiremos hablando, pero vamos a recordar que el día 21 estáis aquí en Gruta 77 con Demaones. Demaones, que tela, también buena banda para compartir, ¿eh? Hombre, desde luego, viniendo de tocar con Real Mackenzie y tal, otros canadienses del palo, es maravilloso. Sí, bueno, Real Mackenzie también, asiduos del Gruta 77. Por supuesto, sí, sí. Saludad con no solamente a los Real Mackenzie, a los Maones, que cumplen 30 años, creo, además. Puede ser, sí, sí. Pero creo que 30 años, es una pasada. Son de los grupos que más tiempo lleva en activo, ¿eh? Sí, sí. Así que saludaremos también al indio de Gruta 77, que se le ocurra. Vamos a pinchar el de Maggie Dixon. Dixon. Está perfecto. Y bueno, antes que nada, ¿hay más fechas aparte del 21 o todavía? Sí. Dime qué fechas hay, aunque luego las recordemos. El 14 de marzo estamos en Zaragoza y... ¡Apa! Bueno, de momento confirmadas, están unas cuantas, pero... Aún están en la palestra un poco. Bueno, pues... Pero hay algún festival ya, nos han llamado de algún sitio, pero claro, tampoco podemos... Bueno, pues mañas y maños que nos estáis escuchando a través de Salto Mata Radio Rock. Ya sabéis que el 14 de marzo están por ahí, están tocando. Eso es. Santi Ternasco, que ya lo sabes, el 14 de marzo, como no vayas, te mato. Bueno, vamos a pinchar el tema, Mario, y ahora seguimos hablando de este disco y este trabajo y de 13 Kraus, que molan una puñetera barbaridad. Pues nada, vamos a pinchar. Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM, ya sabéis, estamos todos los viernes en Radio Vallecas de 10 a 11 de la mañana, pero también estamos todos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Así que, bueno, tenemos aquí a Mario de 13 Kraus, estamos siguiendo hablando del disco, y bueno, recordar, 21 vais a estar tocando en febrero aquí en Gruta 77 en Madrid, y 14 de marzo en Tierra Maña, Zaragoza. A tope. Bueno, hemos hablado de Maggie Dixon, pero cuéntame un poco Mary Tempestad, que también es otra mujer y otro personaje importante. Cuéntame cómo también surge. Pues yo a nivel compositivo, en cuanto a la letra, lleva el mismo esquema, ¿no? Es una leyenda de una de nuestras heroínas, que es, en este caso, Mary. Y Mary fue una de las pioneras de la piratería. Ajá, exactamente. Sí. Y nada, su difunto marido era un militar de la Armada Británica. Murió y luego ya se alistó en un barco pirata y surcó los mares del Atlántico saqueando y haciendo pues sus deberes de pirata. Ajá. Como cualquiera, pues no. Y por lástima sí que acabó en la cárcel y murió. No como Maggie, que se salvó. Sí, exactamente. Pero bueno, es otra de nuestras heroínas. Oye, también fascinante, veo que te fascina. O sea, me imagino que esto también porque te lo van recomendando. Yo no sé si tú eres de los que investigas en este tipo de leyendas y personajes. Este en concreto, a través de lo de Maggie Dixon, la investigamos. En plan, vamos a hacer alguna más que acompañe a Maggie y así tenemos la parejica. Claro, bien. Oye, ¿y qué te influye o qué te pasa más por la cabeza a la hora de escribir las letras? Pues esto es básicamente mirar un poco, documentarte de la historia y acompañar el riff para el que está pensado. Sí que es cierto que Maggie tiene un toque así rollo operesco, me atrevería a decir, que tiene más variación, más, y Mary va directamente al directo, va, es una canción más potente incluso, que es más rápida, y no sé, a la hora de escribir, pues sinceramente, como viene a través del riff, intentar hacer una melodía que pegue con el riff y luego la letra, pues intentar escenificarla más a nuestro estilo, más cruda. Hemos hablado de estas dos mujeres, pero claro, evidentemente relación con la portada, la portada de Redención, es Maggie. Oye, cuéntame por qué dedicarle ya directamente a la portada y Redención que hay detrás de este título o este concepto que hay. Pues en cuanto a la portada, como nos pareció tan chocante el haber hecho una canción a raíz de una leyenda que nunca lo habíamos hecho, pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a darle la imagen y que se quede de portada. Y así fue. En cuanto al título del disco, yo creo que veníamos de una época en la que había sucesivas bajas dentro de la formación y dijimos, ostras, tenemos que salir adelante como sea, en plan redimirnos, ¿no? De todo este mal trago que estamos pasando, pues seguir en pie, como el primer disco. Bueno, oye, es difícil en este país después de tantas bajas. Pues sí. ¿Habías pensado en algún momento tirar la toalla o decir 13 Kraus se acaban por tantas bajas? Sí, constantemente estamos pensándolo. Con tantas bajas es inevitable, claro. Hemos estado al borde del abismo varias veces, sí, en plan de caer y... Pero es que la verdad que hemos tenido mucha suerte en cuanto a compañías, amigos y gente que nos ha dado cancha pues para seguir adelante, ¿no? Y seguir continuar con el proyecto. Bueno, por aquí veo que en cuanto a los logotipos de compañías y tal, veo por aquí Casba, ¿eh? Claro. Que fíjate que es una compañía que está metida muy en rollos de mestizaje la gran mayoría, ¿eh? Correcto. Nosotros que somos fusión, la verdad que pegamos mucho. Pero fíjate que Casba yo la asocio a, sobre todo en Cataluña, que está de donde es, no está asociada a este tipo de mestizaje concreto como metéis vosotros, ¿no? No, pero yo creo que tenemos cabida dentro de ese abanico, ¿eh? Porque aparte que a Johnny le gustó mucho el anterior disco y por eso quiso hacer el anterior, pero no llegamos a tiempo a la hora de editarlo y demás. Y dijo que el siguiente sin falta que lo editaríamos. Y la verdad que, hombre, vemos otras bandas que tienen el roster y... Yo creo que pegaríamos perfectamente en un festival de Casba. Bueno, claro, también hay que decirlo, que hablamos de mestizaje, pero es verdad que a lo mejor es la compañía ideal que os entiende. Yo creo que sí. Para mí es perfecta, vaya. Vemos la diversidad de bandas, de estilos que hay. Claro, nosotros somos una banda que ha nacido a raíz de mezclar. Claro. O sea, bueno, y Johnny también, por ejemplo, que viene del punk, además. Por eso. Punk puro, o sea, y duro, además. Sí, sí, ¿eh? Exactamente. O sea, que no les viene nada de nuevas. O sea, no estamos sorprendiendo a nadie entrando en este sello. No, la verdad es que yo creo que buen fichaje. O sea, vamos a ver a Johnny. Tiene buen ojo, amigo. Tiene buen ojo. Oye, cuéntame lo que es en cuestión que hablábamos y que tú te centras o centráis mucho en lo que es la parte musical. ¿Teníais muy claro la producción final de cómo tenía que sonar el disco? Aunque evidentemente a mí me parece que el violín, todas estas cosas están muy presentes, sí. Pero sí que metéis muchísima cera. Sí, hombre, cada instrumento tiene su parte, eso es lo bueno, que al final, echándole tiempo, horas y comiéndonos un poco el coco, sí que hemos conseguido pues darle a su instrumento su casita dentro de la urbanización, ¿no? Y muy claro, no, y además un sonido muy claro, se aprecian todos los instrumentos. Es muy claro, sí, de verdad. Que eso, hostia, eso muchas veces no, claro, es tan fácil de escuchar, ¿eh? Sí, porque para tener toda esa tralla que tiene de base con la batería y el bajo y las guitarras son tan punks y tan rockeras, pues es difícil luego encontrar su sitio en los tradicionales, en los instrumentos tradicionales, y la verdad que Xavi lo ha conseguido, nuestro productor, ha trabajado con nosotros en la mayoría de las veces que hemos entrado en un estudio, y bueno, yo creo que estamos muy contentos con la mezcla, y yo creo que se puede notar, ¿no?, que es un algo trabajado. Se nota, yo evidentemente tengo claro que me vas a decir que todos los temas, pero vamos a pinchar otro tema, pero dime un tema que tú digas, hostias, es que brilla aquí la mezcla, yo sé que en todos, ¿vale?, en todos porque estás contento, sí. Pero ¿hay alguno que tú quieras destacar porque dices, joder, es que aquí el trabajo es brillante, no sé, o te llama a ti más la atención o te gusta especialmente? A mí la que has puesto, la de Mil Pedazos, mezclada, está muy bien, pasa que es una canción en la que tienen menos peso los tradicionales, pero por ejemplo, los tradicionales en Sinners and Liars, que es la última canción en la que cierra el disco. La más tradicional, además. Sí, esa canción nace a raíz de una giga, la hizo Víctor, el banjo, que ahora ya no está porque por tema laboral pues ha tenido que distanciarse de Zaragoza, y la hizo a raíz de una giga, y luego hicimos otra parte también, que es la más cañera, y la escribimos el resto. Y claro, es como te pones a mezclar una giga antigua irlandesa con toda la metralla que meten los demás instrumentos, y quedó súper chula. A mí me encanta. Además, es el último single que hemos sacado en YouTube. Es el último videoclip que hemos rodado, y lo podéis encontrar en YouTube. Y el disco entero en Spotify, por supuesto, y en iTunes, en todas las plataformas digitales. Bueno, pero bueno, aún así, yo que soy de la antigua usanza, vamos a recomendar que se lo hagan en formato, por lo menos en CD o en vinilo, algo físico, ¿no? Por supuesto. Que yo sé que estarán diciendo, no seas antiguo, que lo mejor es tenerlo, pero yo es que esto de palpar es lo mejor, ¿no? Sí, además tenemos la Envicoids, que tenemos ahí nuestra distribuidora desde Euskadi, y se puede adquirir por internet y no hay ningún problema, vamos, está dando buen resultado, y lo tenéis tanto en vinilo como en CD, e incluso el merchandising, para que sea muy friki y quiera la camiseta, también la tenemos. Bueno, en ese sentido, el vinilo es esencial, ¿no? Como amante de la buena música, ¿no? Me encanta. Yo tengo también mi pequeña colección de vinilos, porque la verdad que me ha tocado una época difícil para ser coleccionista de vinilos. Es jodida, ¿eh? Pero yo creo que ahora está muy equiparado, ¿eh? Está más o menos 50-50 el CD con el vinilo. A nivel de compras, fíjate, yo creo que ahora a la gente le interesa mucho más, nos interesa mucho más el vinilo, ¿no? Sí. Lo que pasa que es verdad que ahora están saliendo discos clásicos de rock y de tal a unos precios exorbitados en vinilo, ¿eh? Pero bueno, todavía quedan las viejas tiendas de segunda mano a la vieja usanza. Por ahí en Zaragoza había algunas que me gustaban mucho. Sí, había una, lo que pasa que no me acuerdo cómo se llama, que cuando yo he ido a Zaragoza me traía un montón de discos que tenía nombre de, además de Galo, y esta conversa en Jatoris o alguna cosa de esa. Bueno, no me acuerdo. Era una tienda súper rara, ¿eh? La Leyenda, también tienes Urban Hell. Y luego antes se vieron que era Tipo, pero ya no está. Bueno, no me acuerdo ahora. Ya me acordaré. Era también un nombre en plan Galo, no sé cuánto, Orix y tal. Yo cuando tengo familia también ahí en Tierras Mañas, en Zaragoza, he ido por allá. Bueno, que me enrollo. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Fly, you can hide in the dark, but you never avoid to be home by the past. Your ghosts are now coming, they're coming real fast. Don't bite them to muggle and let's have a blast. Nos ahogamos, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y bueno, pues seguimos aquí hablando con Mario de 13 Kraus y estábamos escuchando este tema que es el último, además el que cierra el disco y, como tú decías, el más clásico a nivel de instrumentos o tradicional, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Yo creo que es a raíz de que nazca de una giga es lo que le da el toque así más folky, más tradicional. Tiene mucho peso el banjo, el violín. Y es, sí, creo que es la más más arraigada al folk tradicional. Sí. Ajá. Bueno, tú me lo decías y lo estábamos comentando al principio, que quizás os habéis desvinculado o quitado los instrumentos más tradicionales. ¿Qué crees que habéis perdido o qué crees que habéis ganado al quitarse este tipo de instrumentos? Sobre todo limpieza, porque has sacado solo el violín y tiene todo el... Tiene todo el abanico del tradicional para él. Ajá, directamente, ¿no? Sí, sí, es como nuestra guitarra solista ahora mismo. Mm-hmm. Joder, oye, es curioso, ¿eh? Es curioso. Claro, sí. Con lo cual, ¿se os abren como más horizontes a la hora de componer o a la hora de grabar? No lo sé, ¿eh? O menos, pero habrá que cambiar la forma de hacerlo, claro. Hostia. Bueno, vamos a recordar a la gente. Día 21 aquí en Madrid con Demagones y el 14 de marzo, me había estado diciendo, Tierras Mañas, Zaragoza. La Sala López, ahí estaremos. Bueno, oye, cuéntame, oye, sobre todo, que me lo estabas también comentando fuera de micrófono, la historia de todo donde habéis ido y movido. Dentro de lo que cabe, porque cada uno tenéis vuestros curros, ¿eh? Esto todavía no da de comer, pero me estabais diciendo que habéis podido moveros con este disco a muchísimos sitios. Pues sí, la verdad que nos cogimos un avión a las Islas Azores, que nos invitaron a un festival folk súper chulo. Nos enseñaron a bailar las gigas también. Y toma ya, ¿eh? Hicieron hasta la conga. Joder. Y la verdad que es que el escenario era ideal, porque estaba en una piscina natural, en la playa. Ah, joder. ¿Sabes? O sea, tenías todo el Atlántico para ti. Jodo. Y era una de las islas pequeñitas, creo que era Santa María o... No me acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, estuvo muy bien el viaje, ¿eh? Y fuimos solamente un fin de semana, pero lo disfrutamos mogollón. Y luego también nos hemos ido a Francia, que en Francia hemos repetido en uno de los festivales, el Celtic de Jacques. Que ya pues, los organizadores ya les hemos cogido un cariño inmenso, porque claro, que te llamen para repetir un festival de fuera y tal, fue decisión de la gente que votó. Porque hubo una votación para elegir a los grupos que más les había gustado de las ediciones anteriores. Y resultó que nos eligieron, uno de los grupos fuimos nosotros. Toma ya, ¿eh? Claro, bien, bien. Ahí, todos subiditos en plan, oye, que nos vamos otra vez para ir a Francia a tocar. Oye, y fíjate, ¿y en festivales españoles más fácil entrar? ¿Habéis entrado, conseguido, no lo conseguís? Sí, sí, estamos encantados. Vamos, aquí no paran de salir también ofertas. Estuvimos en verano pasado en Cataluña, en Bagá. También hemos tocado en Teruel, tocamos mogollón. Más que en Zaragoza. Toma ya. Sí, sí. Teruel, para ser pocos, son movidos. Yo ya me incluyo porque, claro, como estuve viviendo también en Teruel el año pasado, entonces ya me siento como turulense. Bien. Oye, está muy bien, oye, poder acceder. Y, bueno, me imagino que también, como tú me decías, Azores Festival más enganchado a vuestros sonidos más tradicionales, ¿no? Sí. Pero festivales más rockeros, no sé si os llaman, o entráis en todo tipo de festivales. Sí, es que esa es la suerte que tenemos, que nos meten en cualquier tinglao. En plan, sacan un festival de rock en la provincia de Teruel, Carrasca Rock, o podía nombrar varios, el Francia Rock y tal, y tenemos mucha aceptación también. Uh-huh. Porque claro, la base del grupo es eso, es rock y punk rock, sobre todo. Y luego, pues claro, en los folkies, que son más tirando al de Cataluña, el Festival Celta de Cataluña, ahí tocamos después de unos puretas irlandeses que vinieron y nos dieron una lección de folk que flipas, pero... Toma ya, encajaba muy bien, la mezcla. Madre mía, en ese sentido sois afortunados, ¿no? Yo me siento súper afortunado, desde luego. Oye, no me quiero olvidar, porque estábamos antes hablando también de... Y es que no me gusta mucho lo que es la portada, pero cuéntame todo ese diseño de la portada, porque me imagino que vosotros ahí metéis mano completamente, ¿no? Porque a mí me hace un cuidado a más no poder, ¿eh? Sí, nos pasó Javi de Cream varias ideas, porque ha sido... Pedazo de banda, perdona que te interrumpa. Pedazo de banda que yo no los conocía y los estuve viendo abriendo para Toy Dolls. Y yo los vi antes de que pegaban el pepinazo, bueno, lo que están ahora a tope, y los vi en un festival en Cataluña también que tocamos con ellos, pero no eran tan... O sea, estaban empezando como a despegar porque venían de otro grupo, de Gun Down, ¿no? Sí. Y claro, y llevaba un poco como banda. Y los di, me quedé, digo, flipando, tío. Además, había muy buen cartel, ¿eh? Yo, fíjate, grave error por mi parte, no los conocía y los vi hace poco abriendo para Toy Dolls y me quedé absolutamente flipado. Así que, si nos están escuchando, pues nada, oye, grupazo para recomendar a la gente que nos está escuchando. A invitarles a venir también aquí. Yo encantado, por lo menos les entrevistaré a nivel telefónico. Nos pondremos en contacto. Es una fantástica banda que a la gente que le guste Social Distortion también y el punk rock y tal, le van a molar, La gente que le anime el Coque Sparrer y estas bandas es de donde nacen, sí. Yo he tenido suerte de seguirlos desde el principio, la verdad que sí. Bueno, y me decías que, bueno, él es el que está ahí detrás de todo ese diseño. Sí, Javi, el bajista. Mm-hmm. Él nos hizo el diseño, la verdad que le mareamos un poco al principio porque no lo teníamos muy claro nosotros también. Entonces al principio teníamos varias ideas, pero la verdad que sí que dio con la clave un poco y nos pareció brutal, en plan, darle esa imagen al diseño del disco. Uh-huh. Además que es muy... Yo creo que el diseño es muy nuestro también, ¿eh? Pese a que Green tiene igual otro concepto en cuanto a los diseños que hace con Green y tal, y las ilustraciones que hace con otro chaval. Sí. Yo creo que está bastante... Y no tiene nada que ver, incluso. Uh-huh. Está bastante personalizado. Bueno, yo la verdad es que este diseño en vinilo tiene que ser la hostia, ¿eh? O sea, en CD está la hostia, pero ya en vinilo vende un grandote en la leche, ¿eh? Sí, sí. Hostia, esto de ver ahí el vinilaco, ilustraciones así, es la hostia. Ya te digo, pues, ostras, si lo llegas a ver te lo traigo porque los tenemos unos cuantos en el local, pero la verdad que ha quedado súper chulo. Es más, yo creo que es una portada más enfocada al vinilo que al CD. Ajá. O sea, en CD igual pierde. En vinilo es donde alcanzas todo su esplendor, ¿sabes? Claro. Como este disco, muchos. Claro, o sea, sí. Yo hay discos que los tengo repetidos en CD y en vinilo, y claro, es que, joder, no tiene nada que ver, tío. Bueno, vamos a meter otro tema y que si no, no la verdad es que a gusto nos enrollamos como las persianas, ¿eh? Es que hay mucho feeling. Muchas gracias. Vamos a pinchar otro tema. Venga, elígeme un tema, además, ya que hablamos de la parte vocal, ¿eh? Que ahí tú te has esforzado, aunque yo sé, como tú estás diciendo, que la parte musical le dais más importancia. Pero bueno, dime, sobre todo, cuando te terminas de grabar el disco, dices, hostia, qué a gusto me he quedado. ¿Cuál crees que es la canción que tú dices, hostia, me he dejado la garganta ahí? Pues yo diría que Años Perdidos, puede ser. Cuéntame por qué, concretamente. Pues porque me hacían poner la voz más rasgada. Yo en realidad no la tengo tan rasgada como aparece en el disco. Ajá. Yo además vengo de, no sé, me gusta este estilo, pero nunca me había puesto a rasguear tanto la garganta como... Y ahora que tuve que curármelo un poquillo, en plan, en ese aspecto, el poner más voz... cazallera, que decimos, y En esa canción sí que me tuve que esmerar un poco más y buscar ahí la actuación de la voz, en plan el registro que le pegaba a la canción y que él, y que pedía el guión. Bueno, la verdad es que es difícil ese registro vocal, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Yo no pensaba que me iba a costar tanto, pero me las vi y me las deseé. Pues vamos a meter el tema para que la gente lo escuche y luego seguimos hablando aquí en Generación Suicida Radio Vallecas. Ya sabéis, todos los viernes de 12 a 1 en Radio Vallecas. Y evidentemente vais a estar de 12 a 1 los sábados en Asalto Mata Radio Rock. Así que no se puede pedir más. Así que vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Por Radio Vallecas Generación Suicida, seguimos aquí hablando con Mario de 13 Kraus y bueno, decíamos, contento con el disco, ¿no? Contento con el disco, ¿verdad? Sí, mucho. El resultado, después de todos los esfuerzos y lo decíamos, cambios para arriba y para abajo, dices, ¿vale la pena, Mario? Sí, yo creo que me decía la pena totalmente, además era obligatorio hacerlo porque se lo debíamos a Casba, porque han tenido mucho interés en sacar este... en editar este trabajo con nosotros Y bueno, la verdad que cuando les pasamos la maqueta y tal, nos dijeron que para adelante, con la nueva formación y todos los cambios que había habido, pues nos quedamos como en plan con ganas, ¿no? En plan de vamos a sacarlo y vamos a hacerlo todo, pues, todo lo mejor posible. Bueno, yo creo que el resultado es fantástico. Así que, bueno, la verdad es que no nos va quedando más tiempo, así que vamos a dar sobre todo formas de contactar con la banda y que tienes por ahí una guitarrica, a ver qué nos vas a hacer con la guitarrica. Pero, una joteca, pues lo que tú quieras, ¿verdad? Pero bueno, formas también de contactar con la banda. Recordamos, día 21 aquí en Gruta 77 en Madrid con Demaones y 14 de marzo en Zaragoza, pero va a haber más fechas. Sí, en verano ya empiezan a asomar alguna fecha que sacaremos a la palestra dentro de poco. Sobre todo hay una en Festival de Aragón. Bien, bien, bien. Tenemos muchas ganas porque ya llevábamos años que no podíamos por diferentes circunstancias y este año creo que sí que se va a poder. Uh-huh. Y luego la otra está en el aire, pues fuera de las fronteras. Bien, bien, bien, bien. Así que poco más puedo adelantar. Bueno, que es difícil porque estamos volviendo a decir que compaginar con los trabajos, que esto es jodido. Claro. Oye, sí, imagínate que un día digas, no necesito trabajar, me dedico a 13 Kraus. Bueno, la verdad que para nosotros el poder tener de momento nuestro espacio y nuestro tiempo para poder hacer lo que nos gusta, que es esto, pues no le pedimos más a la vida de momento. Bueno, la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil y tiene su mérito. Pues venga, formas de contactar con vosotros, que la gente nos esté escuchando. Ah, pues a través de Jauma en Comunican Roll, que es nuestra agencia. Uy, Jauma, me cae muy mal Jauma, ¿eh? Jauma, batería de Manolo Cabezabolo. Eso es. Grande, ¿eh? Os habéis rodeado de gente tochita, ¿eh? Sí, hombre, ahora está más delgado, pero sí. La verdad es que Jauma le quiero un montón, le conozco también. Y, hostia, sí que os estáis rodeando de gente que sabe mover bien el producto y que os entiende, ¿eh? Sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte porque con Jauma llevamos ya la tira de años, desde que empezamos prácticamente, ¿eh? En el primer disco ya estaba él como promotor y como la agencia que tiene. De Comunican Ron nos llevaba todo el... toda la contratación. Jauma, que nos cae bien, ¿eh? Que nos cae bien. Bueno, el otro día por Facebook le dije, oye, que te tengo que recordar que 13 Crow vienen, ¿no? Que vienen en la entrevista, ¿eh? Tal. Sí, sí. Y decía, viene de afuera. Y él decía que estaba hasta las narices de que todo el mundo le recordara. Pues ya. Bueno, Jauma. Y bueno, venga, forma de contactar, que nos leamos. Venga, que nos leamos. A través de Comunican Roll. Luego estamos en Facebook también, Instagram... y en YouTube también, tenéis todas las plataformas digitales para escucharlo online, los discos, todos, íntegramente. Y nada, bueno, lo próximo que nos gustaría grabar, para mí, un directo, un DVD o algo así. Toma ya, ¿directo? Sí, un directo, de... así con dos huevos y dos pelotas. Yo antes de dedicarme a otra cosa, me gustaría quitarme esa espinita, ¿no? Hostia, pero vais rápido, acelerado. No, directo, a mí me gustan los directos en salas pequeñas, o sea, que se puede grabar en cualquier parte. Pero, joder, no, está de puta madre, ¿eh? Claro, no nos vamos a quejar. ¿Pero hay ganas de eso, de directo? Sí, nosotros de directo es lo que más ganas tenemos siempre. Pues somos un grupo de, al fin y al cabo, que donde mejor muestra su esencia es de encima de un escenario, ¿eh? O sea que, sí, siempre hay ganas de salir, de rodar por ahí y de... ir al máximo de sitios posibles. Bueno, la verdad es que me dejas ya con la miel en los labios. También, ya. También te gusta más los DVDs en directo, ¿no? A mí me vuelven loco los DVDs en directo. Creo que soy de los pocos frikis que le gustan los DVDs, bueno, ¿eh? Es un puntazo, ¿eh? No, vamos, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí. Ya que estamos por ahí, Jauma, vamos, creo que va por ahí. Los Ratzinger también han grabado algo ahí. Los Ratzinger y estas cosas, ¿eh? Dentro de poco estará en base. Bueno, se va a montar un pito del este mes, creo que viene Ratzinger. Con Exploited y los Lions Law, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Bueno, hace una gira, pero increíble. Jauma, estamos destripando todos tus trapos, ¿eh? Está colgado ya, no hay ningún secreto. Jauma, estamos ahí destripándote. Bueno, pero le queremos un mazo, venga. Y bueno, y ya, no, que no den guarmada, que también yo tengo que agradecerle que también está ahí moviendo también a la banda, que está da gusto, ¿eh? Sí, la verdad que hoy me ha hecho un calendario para hoy increíble. Me recorrió todo Madrid. Bueno. En un día solo. Bueno, pues nada, es que tienes que currar. Pues venga, terminamos y, bueno, ¿te haces tú con la guitarrita algo? Venga, va. Venga, ¿qué te vas a hacer? Venga, cógete la guitarrita. Voy a tocar una que no hemos puesto aún, que es Verte Perder, y quiero mandar un saludo a Pimen, de Milen Rama, que también es de la familia Comunica and Roll, por haber grabado este tema con nosotros. Perfecto. Entonces, se lo voy a mandar un fuerte abrazo desde aquí, que la queremos mucho. Y que queremos mucho a la banda también, de Milen Rama. Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto, que además está ahí. Venga, pues venga, preparamos las cositas y ala, dale, dale. Si no queda más que hacer, si abandonas este barco nunca más podrás volver. Ya no sirven tus mentiras si no hay tiempo que perder. Te has hundido a la deriva, tu final está al caer. Y aunque pienses que eres listo, tus errores dejas ver. Como sigas con lo mismo, no me vengas a joder. Te has quedado sin darte cuenta entre la espada y la pared. Dibujaste a medias tintas un esbozo en el papel. Te bebiste cada trago, yo muriéndome de sed. Así que brindo por verte perder. Del borde siempre queda algún lugar donde todos los idiotas vayan juntos a jugar. Como cada inútil siempre se tropiezan al probar. Deberían enseñarles cómo andar antes de hablar. Y aunque pienses que eres listo, tus errores dejas ver. Como sigas con lo mismo, no me vengas a joder. Te has quedado sin darte cuenta entre la espada y la pared. Dibujaste a medias tintas un esbozo en el papel. Te bebiste cada trago y yo muriéndome de sed. Así que brindo por verte perder. Ante la espada y la pared, dibujaste a medias tintas un esbozo en el papel. Te bebiste cada trago, yo muriéndome de sed. Así que brindo por verte perder. Absolutamente brutal, Mario. Cago en sos. Canción intensa, ¿eh? ¿Te ha gustado la jota? Hostia, que sí me ha gustado. Me cago en la leche. Me ha dejado, pues ya sabéis, amigos mañas y maños, amigas mañas y maños, que, oye, muchas gracias, Mario. La verdad es que a vosotros, con la piel de gallina y, hostia, tema especial además, ¿eh? Hombre, con dedicación especial también para Pimen y... Y nada, también una canción para animar un poco. Ahí está, bueno, y ahora rematamos con mil pedazos para que la gente la escuche entera. Y nada, pues ya sabéis, Maña Maño, ya sabéis, Radio Vallecas y también Asalto Mata Radio Rock. 21 de febrero estarán con Demaones en Gruta 77 y el 14 de marzo en Zaragoza. Mario, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. ¡Genial!